Ahora, en el siglo XXI, ¿a quiénes podríamos calificar como héroes? ¿Al médico que salva vidas? ¿Al bombero que apaga incendios? ¿Los maestros que forman jóvenes que serán adultos que construirán el mundo al día de mañana? ¿Esos padres y esas madres de familia que sacan adelante hogares con gran dificultad? Pero retrocediendo al pasado, a la mitología griega, hoy quiero hablar de otros héroes, de los que se podría decir que son ídolos también de masas, si estuviesen hoy en día, como un equipo galáctico, un Dream Team. Concretamente me refiero a los Argonautas, que acompañaron a Jasón en su aventura, en la búsqueda del vellocino de oro. Vimos al principio, cuando Pelias, tío de Jasón, tras consultar sobre su futuro, fue advertido por el oráculo de que tuviera cuidado con una persona, que tuviera cuidado de un joven que aparecería llevando solo un pie calzado. Jasón era este joven, que fue educado por el centauro Quirón, y al cumplir los 20 años se dirigió a Iolco, dispuesto a recuperar el trono que por herencia le pertenecía. Iba extrañamente vestido. Llevaba por encima una piel de pantera, un par de lanzas, una en cada mano. Y solamente llevaba calzado en el pie derecho. Con esta indumentaria se presentó en la plaza pública de Iolco, en el momento en el que su tío Pelias se disponía a celebrar un sacrificio. Pelias no reconoció a Jasón, pero sintió miedo por el extranjero descalzo. Mientras tanto, Jasón permaneció con su padre, que son 5 días, y al sexto se presentó a Pelias y le reclamó el trono que legítimamente le pertenecía. Pelias en ese momento decidió alejarlo de la tierra, o sea, de su ciudad de Iolco, enviándolo a una misión muy difícil, una misión suicida: viajar hasta la Cólquida, al pie del Cáucaso, y traer de allí el vellocino de oro, la piel de un carnero fabuloso que había salvado la vida de Friso, antepasado de Pelias, y lo había trasladado a la Cólquida. Allí Friso ofreció en sacrificio a Zeus este carnero y lo regaló la piel del animal, que era de oro, al rey Eates. Eates consagró a Ares este vellocino y lo depositó en un árbol custodiado por una serpiente que nunca dormía. Hay otra versión, en la que el propio Jasón, inspirado por Hera, se habría impuesto la realización de esta prueba. Y es que, al presentarse ante Pelias, éste advirtió su pie descalzo, y comprendiendo el peligro que le anunciaba el oráculo, le preguntó qué castigo impondría a un individuo que conspirase contra su rey. Jasón contestó que lo enviaría a buscar el vellocino de oro, respuesta que se volvió contra él. Jasón en ese momento solicitó la ayuda de Argos, hijo de Arestor, y por consejo de Atenea construyó la nave Argo, que había de conducir a la Cólquide a Jasón, acompañado de un grupo de héroes griegos que tomarían el nombre de Argonautas, marineros de Argo. Reunidos pues, los Argonautas hicieron a la mar en dirección a la Cólquida. Al poco de salir de Iolco, llegaron a la isla de Lemos, donde solo habitaban mujeres. Su reina, Hipsípila, se enamoró de Jasón y le contó que las mujeres de la isla habían sido castigadas por la diosa Afrodita al no rendirle culto. El castigo era que tuviesen un olor tan desagradable que los hombres se unían de ellas y se unían a las mujeres de las islas vecinas. Las mujeres de esta isla se vengaron y mataron a todos los hombres de la isla. En este momento los Argonautas decidieron permanecer un tiempo en la isla y se unieron amorosamente, o sea, tuvieron relaciones carnales con las mujeres que habitaban en la isla, y luego se marcharon. Allí Jasón tuvo 2 hijos, llamados Euneo y Nebrofono. Continuaron su viaje y por indicación de Orfeo llegaron a la isla de Electra, Samotracia, donde se iniciaron en los ritos mistéricos que se celebraban en ella. En el relato de Diodoro Sículo, desde allí una tempestad los trasladó a Sigeo, junto a Troya. donde el héroe Heracles mató al monstruo marino enviado por Poseidón y que se disponía a devorar a Hesione. Podemos ver que Poseidón no tiene la costumbre de enviar monstruos marinos contra jóvenes que están en dificultades. Pero en otros relatos, la navegación fue hasta el país de los Doliones, donde reinaba Cico, que los recibió hospitalariamente. Y luego volvieron a partir, pero fueron sorprendidos por una tempestad que los obligó a regresar en la noche. Creyendo que se trataba de enemigos, los Doliones atacaron a los Argonautas, que se defendieron con las armas y produjeron, entre otras, la muerte de su rey. Cuando se reconocieron, cesó la lucha, lamentaron lo ocurrido y rindieron honores funerarios a Cícico. Posteriormente navegaron hasta Misia, donde Hilas, que había sido enviado a buscar agua, fue raptado por las ninfas de una fuente. Heracles y Polifemo buscaron al joven Argonauta sin éxito, y según la tradición mayoritaria, ninguno de los tres volvió a embarcar en el Argo, que partió sin ellos, cuando Tifis quiso aprovechar unas ráfagas de viento. A bordo de la nave, Telamón echó en cara a Tifis que hubiera dejado atrás a Heracles, pero Cetes y Calais defendieron al piloto de la nave, y cuando poco después emergió del mar el dios marino Glauco para gritarles que el destino de Heracles, Hilas y Polifemo no era llegar hasta la Cólquide, sino que los dioses les habían reservado otros destinos diferentes, Telamón cedió en su cólera. En el relato de Teócrito, sin embargo, Heracles llegó a pie a la Cólquide. Hay otras versiones que dicen que ni siquiera Heracles fue un argonauta, pues se encontraba sirviendo a la reina Ónfale. Luego llegaron al país de los Beblices, donde su rey Amico obligaba a los forasteros a pelear contra él en un combate de pugilato, en donde les daba muerte. Así que lanzó el mismo desafío a los argonautas, pero Polideuces, el escogido para combatir contra él, fue en esta ocasión el vencedor y lo mató. Posteriormente se entabló una lucha entre los Beblices y los argonautas, en las que murieron muchos de los primeros. Otras versiones dicen que Amico se rindió cuando estaba al borde de la muerte y prometió que a partir de entonces ya no recibiría nunca más a forasteros con malas intenciones. Posteriormente llegaron a Salmineso, donde encontraron a Fineo, un anciano ciego y adivino al que los argonautas ayudaron a deshacerse de las arpías, monstruos voladores con rostro de mujer, garras y alas que cumplían un castigo impuesto por los dioses, impidiendo a Fineo poder alimentarse. En agradecimiento informó a los argonautas sobre el camino a seguir hasta la Cólquida y les explicó cómo superar el peligro que les esperaba al llegar a las rocas azules, dos enormes peñascos flotantes en continuo movimiento que chocaban entre sí, aplastando a todos los que pretendían pasar entre ellas. Una vez superado este obstáculo, llegaron a la Cólquida. Jasón anunció a su rey Ate su propósito. Este le dijo que le dejaría llevarse el bello cino de oro si antes conseguía uncir a dos toros que lo custodiaban. Arar un campo con ellos, sembrar sobre los surcos unos dientes que había entregado Atenea al rey y luego vencer a la serpiente que nunca dormía y que permanecía al pie del árbol donde se hallaba el vellocino. Medea, la hija del rey Ates, que era hechicera, se enamoró apasionadamente de Jasón y lo ayudó a este a llevar a un término su misión, poniendo en práctica su brujería. Dio a Jasón una pócima mágica para que no le hicieran daño a los toros. Conseguí uncir a los toros, lanzó los dientes sobre los surcos hechos en la tierra. De ellos brotaron cientos de hombres armados, llamados espartos, que se lanzaron contra el héroe. Pero este, siguiendo las instrucciones de Medea, arrojó una piedra entre ellos y los ejércitos se enfrentaron entre sí. Después Medea provocó un terrible sueño a la serpiente. Jasón se apoderó de la preciada piel y huyó con sus hombres, con Medea y con el hermano de esta, Aspirto, en la embarcación. Los hombres del rey Ates persiguieron a la nave y Medea mató a su hermano, que era un niño. Lo despedazó y lo arrojó al mar. El rey Ates recogió los restos de su hijo y perdió de vista a los argonautas. Otra versión dicen que Aspirtio no era un niño, sino un hombre adulto que fue enviado por Ates al mando de un grupo de colcos, armados en su persecución de los argonautas, alcanzándolos en el mar Adriático, en el corte de Alcino, en Istria. En la corte de Alcino en Istria. Allí Alcino se ofreció como juez y dijo en secreto a su esposa Arate que decidía entregar a Medea de vuelta con los colcos si era virgen, pero en caso contrario se la daría a Jasón. Arate informó a Jasón de ello y la noche anterior al juicio desvirgó a Medea, por lo que al día siguiente fue entregado a su esposo. Aspirto no se conformó y continuó persiguiendo a los argonautas hasta una isla en la que Jasón estaba realizando sacrificios, y allí fue donde Jasón lo mató. Durante el viaje de regreso, los argonautas debieron de sortear diversos peligros, además de esta persecución. Soportaron el asedio de las sirenas, el ataque de los monstruosos, o sea, de los monstruos Scylla y Charybdis, el ataque del gigante Talos. Finalmente llegaron a Iolco. Allí Jasón entregó el vellocino a Pelias y tramó su muerte con ayuda de Medea. Ella convenció a las hijas de Pelias de que podría devolver la juventud a su padre si lo partían en trozos y lo cocinara. Así lo hicieron y provocaron la muerte del rey. El casto hijo de Pelias expulsó a Jasón y a Medea de Iolco. Algunos de los argonautas que participaron en esta misión fueron el propio Acasto, Admeto, hijo de Feres y Periclame, fue el rey de Feras en Tesalia. Anceo de Samos, hijo de Poseidón y de Astipalea, hermano de Eurípilo, de Cos y padre de Agapenor. Su facultad más reconocida era la fuerza, siendo después de Heracles el hombre más fuerte de Grecia. Anceo fue uno de los hombres que navegaron con Jasón y los argonautas y fue el piloto de la nave Argo tras la muerte de Tifis. Anfidamante, hijo de Aleo y Cleobule, que fue acompañado de su hermano Cefeo. No hace falta que hable de Cefeo, ya sabéis que fue un rey muy importante y también tiene su peso en la mitología griega. Argos, hijo de Arestor. Asterión, uno de los argonautas, hijo de Hipareasio, de Pelone y de Ipso. También estaba Butes, que era un ático, hijo de Teleonte y Seusipe, hija de esta del dios Río Eridano. Calais, era uno de los Boreadas, hijo del dios Viento del Norte, Boreas y de Oritia. Y junto a su hermano mellizo Cetes, participaron en diversas misiones y aventuras de la mitología griega. Otros héroes, Castor, Heracles, Orfeo, los adivinos Ithmon y Mopso, Ceneo, que había nacido mujer pero le fue concedido el deseo de convertirse en hombre, Linceo, que tenía una vista que era prodigiosa. Jasón y los argonautas en el cine. Hay una película inglesa dirigida por Don Chaffley en 1963. La idea original, la sinopsis y los efectos especiales son obra de Ray Harryhausen. Es una película que tiene unos efectos especiales espectaculares para la época. Y un dato curioso. El vellocino de oro y la verdad, la realidad. Pues sí, hay geólogos que han encontrado pruebas de que la zona montañosa de Svenatia, al noroeste de Georgia, era la antigua Cólquida. Un reino rico en oro y que fue buscado, o sea, al que se dirigieron Jasón y sus argonautas. Los científicos opinan que la región de Svanetia formaba parte de ese próspero reino, que existió entre los siglos VI y I a.C., y que sus habitantes utilizaban pieles de cordero para extraer el preciado material de los lechos de los ríos. Off topic, un segundo, me acuerdo de un libro de Tom Clancy donde hacen algo parecido pero con piel de lobo. Continuemos. El geólogo y profesor Aftandil Okros Maridze, de la Universidad Estatal Ilia de Tiflis, capital de Georgia, afirma que el mito de Jasón y los argonautas podría estar basado en una expedición real hacia la costa oriental del Mar Negro, que tenía como objetivo encontrar el vellocino de oro. Una serie de estudios que revelan información sobre las técnicas de extracción de oro les han permitido llegar a esta conclusión. Este científico y muchos otros creen que los habitantes de la zona cubrían el fondo de los lechos arenosos de los ríos de montaña con zaleas de cordero a modo de criba para filtrar sus aguas. Al sacar las pieles del fondo del río, estas estaban cubiertas por las perlitas de oro que habían quedado atrapadas. Esta técnica no es más que una variante de la habitual técnica de cribar, empleada en todo el planeta para buscar oro en los ríos. Creemos que nuestras investigaciones de los lechos arenosos de los ríos de la zona y la presencia en ellos de oro demuestran que Svanetia era el país rico en noble metal descrito en la mitología griega, explica el científico georgiano. Espero que os haya gustado este audio sobre la búsqueda del vellocino de oro.